Occidente ya no tiene vergüenza. Arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren. Estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren. Estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora en mano! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Me encanta esta mujer, no solamente en la música, ¿no? Físicamente es impactante, ¿no? Concha Huica. ¿Cuál es la propuesta musical? La propuesta es que podamos seguir no solo retratando esos movimientos de gente y de migración, de intercambio, de génesis cultural, sino que nos deleitemos con la belleza de la voz, las tonalidades de una de las hijas de estos procesos. Concha Huica es hija de una pareja que se exilia de Guinea Ecuatorial y se crece en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Para quien conoce quizás un poquito menos, está en un pedacito del Mediterráneo que separa Italia de España. Ella se crece con muchas influencias de música negra, pero hace una elección fundamental, que es la de aprenderle al flamenco. Aprende en la calle a hip-hopear cuando es joven. Hay registros musicales súper lindos de ella haciendo eso, pero cuando empieza a ser más conocida, es cuando empieza a grabar discos retomando clásicos populares del flamenco y a empezar a atreverse con la composición propia. En su primer disco hay un tema que se llama New Afro-Spanish Collective y nos habla de esa realidad de gente de todos los lugares creciéndose en barrios y en pueblecitos. Negra, gitana, flamenca, hip hopera, Concha Huica, por la otra oreja. We are living times of progress. We are the new Afro-Spanish collective. From the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new Afro-Spanish collective. We're from the Spanish collective. We are the new Afro-Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. A mí me da la gana de que me arañen un poquito el corazón, pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata, mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. Al otro lado, al menú, al sentir la madre patria en el centro de la tierra. Es porque yo ya he tenido mucha guerra, mi el héroe se me murió. De rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento. Yo quiero el sur y norte pa' mi pena, barrera pa' quien las quiera y Dios, porque ya libre soy. Soy americana, no llevo en la sangre ni traza gitana, ni paya llevo por tal. La otra oreja intergaláctica. Alda, venida a estas tierras chiapanecas desde la península histérica, compartiendo esta otra oreja desde allá. ¿Con qué seguimos? Bueno, al hilo de esto que estamos comentando, no podemos dejar atrás, ya mencionado el hip hop español. Tenemos un tema que es realmente interesante. Se juntan históricos como KCO, Nacho Scratch, Satu, SFDK, Duo Key, Violadores del Verso y La Excepción, para hacer un tema en 2011 que hace referencia al racismo y que reivindica una vez más a los compañeros y compañeras de nuestras comunidades, tanto rurales como urbanas, que vienen de un montón de lugares distintos del planeta. Y en concreto hacen referencias sobre todo a compañeros, suelen ser hombres los que se avientan el viaje desde el África subsahariana para vender en mantas que ponen en las banquetas, de ahí el nombre de mantero, DVDs y CDs piratas. La reforma de los derechos de autor, la ley SOPA, que entre otras cosas regularizó entre 2010 y 2011 el criminalizar hasta a la gente que al por menor vende el producto final del todo desbarajuste de autorías y de creaciones artísticas, causó mucho revuelo y fue un despertar para la gente de las comunidades urbanas, porque se daba cuenta de que servía como excusa para exacerbar además la criminalización del movimiento humano. Entonces sí ha habido mucha gente del mundo del arte, del cine y de la música que se ha dedicado a hacer discursos y a elaborar canciones y temas cinematográficos muy explícitos que denuncian que ningún ser humano es ilegal y que el racismo es un pequeño veneno del alma que no puede seguir acompañándonos porque no tiene sentido. La excepción, rap versus racismo, ¿no? Uh-huh. Ahí está, por la otra oreja. Después de escuchar este track solo les quedará disimular mirando al mar con un auricular. Verano es lírica, explícita, exhibo estilo particular. Cuando quieran, si en su esfera no hay complejidad, guarda tu rap underground en bobina. Es piña colada elaborada en esta esquina. La lógica poética ya no se estila, vaya. Ellos fallaban, yo ensayaba con samplers de Karajan, con H intercalada. De cada MC, de cada manada vendrán a ganarla. Sound system land y acaban bailando el can. Raperas con gorros de lana cubran sus escotes. Si suena Gorete, escondan a Jennifer López. Solo una vez vi la divinidad utilizar la métrica como una ciencia exacta en tu ciudad. Tope con este corte acomodo el cuplé. ¿Tú qué? Que el corista me cuesta una pasta lista. Si no te coscas, no decoras con los artistas. Autómatas, melómanas del hip hop serio. Yo no rimo diario con escenario, está claro en sí seductor. Hardcore, navega en barco, narco, el camino es largo. ¿Quieres vapor? Tú serás el magdaleno en paro. Yo extremo estilo escalo, ¿estamos? Dos mujeres, sí. Dos MCs, ya dos sabes. Micros, dos Sila, problemas. URS, los micrófonos. Antes que nada, aclararte que no soy una cantante de baladas. Mi rapeo constará en entonar dos parrafadas y estribillo. Contenido amplio en vaciladas sin sentido. Ahí queda esculpido mi odio en ritmos rápidos. Cuellos partidos, ¿entiendes el hip hop, chaval? Conserva en papel al bal mis sentidos. Son cánticos de poetas cínicos, locos con sus temas. Algunos se queman, plegan, otros juegan, se congregan en las calles donde el frío cuece. Crece en ti la ignorancia bastarda. Esta es mi rutina, ventila. Que mi rap se empina sin viagra, sin pamplina. Soy pobre, a lo camping gas. Vio mi flashback, nada más que en el rap fui capaz de mejorar y pensar en volar alto. Pero solo se permite a la mierda dar el salto. Os veo faltos de respeto, raperos de cartón como plancton. Sois alimento de mi pasto y castro tu estilo milimétrico. Tu rap sintético, falso. Vais a tragar mierda por un tubo, cabrón. ¿A quién imitas? MC seductor. Guarda tu rap underground en bobina. Espera que Chila y Úrsula exhiban tu reproductor. Escupe rima. No sois altos, pilláis atasco, artistas. ¿A quién imitas? MC seductor. Guarda tu rap underground en bobina. Espera que Chila y Úrsula exhiban tu reproductor. Escupe rima. No sois altos, pilláis atasco, artistas. Somos dos, pero dos casos aparte. Sin caché, pero me gasté la pasta para rularte mi promo en CD. Tu rula el OCB que yo concederé. El ABC de calle. No rapayes pa' que te explayes. Traigo el pique. Ráyate cuando una mujer te agujere el buja y te ridiculice solo por clavarlas donde tú nunca pudiste. Niño, me saldrán varices sanas y aún más ganas de liar tan ganas. Anda, andarás tú en esos días, rapero. Y es pa' que os quiero. O seguirás en ese agujero, bandolero, un barrio chungo, compañero. Antes de escupir, apunta primero que de tonta un pelo. Nada más aclamarán tus temas. Las nenas que odian mi rap porque no entienden mis problemas. Soy extrema, rozo el límite del punk y hip hop. Sin dinero, con mierda en vez de tinta en el tintero. Empleo el gamberreo solo cuando lo creo conveniente. Cuatro dedos de navaja, no. Cuatro de frente, complemente con Sila. Son de Can Candila mientras tu peña sea china y me discrimina. Yo soy la chula de la métrica atractiva. Tras esquivar algunas dunas con Úrsula estila. Mayúsculas, estructura, sangre, sudan, saben, suban. El pulgar acumular, puntos de sutura. Claro que no hay competición, tonto. Si no cambias de entonación pronto. Busco un sponsor y un aval para grabar. Pero no habrá, practico el rap sin par. Sin más favor que amar. Apura el cronoclon, expon tu gloria. ¿Quién crees que odias? Dejó escrito. Toma clases de prosodia. Un mito es Charlie Parker. Y en tu parque solo hay gimnastas y rastas que se las dan de gánster. Cantraste de un sicón, esto no contraste. Confort con son de calle, seduce el sol, sonó. Demasiado de seductor, debes estar loco. Oyó el foco al relámpago y se apagó el motor. ¿Quién imitas? MC seductor. Guarda tu rap underground en bobina. Espera que Chila y Úrsula exhiban tu reproductor. Escupe rima. No sois altos, pilláis atasco, artistas. ¿A quién imitas? MC seductor. Guarda tu rap underground en bobina. Espera que Chila y Úrsula exhiban tu reproductor. Escupe rima. No sois altos, pilláis atasco, artistas. Aquí. Venga, venga, venga, venga ya. Eli, eso es todo. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y a pesar de la música, la cortina, la música de fondo, homenajeando la música que nos dejó el reciente fallecido, ¿no? Nos dejó Paco de Lucía y lo estamos escuchando de, como fondo, ¿no? Pero proveniente de esas tierras, con Alda estamos compartiendo estas músicas de resistencias, de lucha, que tienen que ver con las movilizaciones sociales en otros lugares del mundo, pero partiendo hoy de fundamentalmente de la península histérica, como la estamos llamando. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a presentar a un grupo, es uno de los grandes referentes de la música moderna popular, barrial, que se llama la Gran Orquesta Republicana. Ellos comienzan a finales de los 90 a juntarse para armar temas con una contundencia política muy fuerte, pero además con una diversidad musical muy interesante, y ya en los nuevos géneros que empiezan a ser, pues ya más ampliamente de masas. Ellos hacen mucho ska, del más clasicote y del que luego se empieza a fundir con el punk y con los neo-reggues, para ofrecernos temas con mucha, mucha alegría y con una capacidad de crítica sistémica neoliberal muy interesante y siempre desde el buen humor. Traemos hoy el tema de Miedo Global. La Gran Orquesta Republicana, sonando otra vez por La Otra Oreja. Para despertar tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. El miedo global. El miedo global. El miedo global. El miedo global. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Bueno, y empieza la sección para los chicos y no tan chicos. Sabemos que hay muchos maestros, muchas maestras escuchando La Otra Oreja y que después comparten con los chicos. Hay muchos padres, muchas madres también que escuchamos la música de otra manera. Y en La Otra Orejita la propuesta es para canciones que, de alguna manera, si las tenemos que clasificar, dicen que son para chicos. Y para, ¿no?, chicas. Y para chicas también, por supuesto, en estas maneras de hablar incluyentes, ¿no? Y para chiques. También para ellos. ¿Con qué vamos musicalmente? Bueno, pues como muchas de nosotras, empezando por acá, las presentes, tenemos la fortuna de seguir habitadas por las niñas que fuimos, podemos decir que seguimos disfrutando mucho de estos temas. Además, es bonito que de repente se enlacen como algunas de las tierras de nuestros orígenes, porque queríamos proponer en este espacio el tema que interpreta, que versiona una cantautora española, que fue un referente durante todos los 80 de música infantil, cuando prácticamente no existía la cultura de trabajo de musicalización infantil más allá de las canciones más populares y más antiguas. Alguien como Rosa León se dio a la tarea de mapear, no solo allá en el Mediterráneo, sino en toda Latinoamérica, temas que pudieran retratar el mundo para y que fueran retratados por niños y niñas. Yo me crecí escuchando a la compañera Rosa León y recuerdo con especial emotividad este tema que retoma de María Elena Walsh, que es el del mundo al revés. El reino del revés. Pero ¿quién no la canta en la Argentina, no? ¿Quién no la ha cantado en Argentina? Ahora, la versión de Rosa León. En La Otra Orejita. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen diez porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés había un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Reino del revés. Me dijeron que en el saber cómo es el reino del revés. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos vamos despidiendo de esta otra oreja de la península histérica con Alda. Muchas gracias, Alda. Nos queda mucho material, ¿no?, para otro programa. Nos vamos despidiendo, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, de Carlos Puebla. Hoy, por supuesto, una versión flamenca, una versión gitana de un dúo de guitarras que está sonando ya por la otra oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.